cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola, buenas. Una semana más. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a Joan. ¿Qué tal, compa? Aquí estamos. Hola, oyentes. Un saludo, Miguel. Nada, pues en este nuevo programa vamos a hablar de las noticias que más nos han llamado la atención, como es habitual. Pero eso sí, advertirles de que será el último hasta dentro de algo más de un mes, cuando después de un pequeño descanso estival, pues retomaremos el proyecto. Por mi parte, aunque tenía cosas que comentar sobre Canarias, he decidido priorizar el asunto internacional, debido a que tal y como está el patio, pues el panorama que nos podamos encontrar en el corto plazo, en esa vuelta del verano, pues puede ser bastante diferente. De entrada, sin irnos muy lejos, este mismo fin de semana pasado han tenido lugar las elecciones venezolanas, que bien podrían ser históricas, y que con independencia del análisis que podríamos hacer del gobierno de Maduro, pues sí que resultan determinantes en el devenir político no solo de dicho país, sino también del continente. Sobre ello, comentar que al momento que estamos grabando aún no hay datos oficiales, más allá, claro, del rifirrafe habitual en este tipo de combates por el poder. Además de esto, recordar también que venimos de un reciente intento de magnicidio contra Donald Trump, que por supuesto parece haber beneficiado muy positivamente a su figura de cara también a las cercanas elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que, por cierto, su adversario ya no será el hasta ahora presidente Joe Biden, sino su correligionaria Kamala Harris, a quien su partido ha colocado para intentar paliar el descalabro que parece que se avecina. Este más que probable cambio de dirigencia en el corazón del imperio tendrá lugar el día 5 de noviembre, y en caso de concretarse, pues desde luego que nos tendrá bastante ocupados en el programa. Por lo pronto, decir que los sondeos son más que favorables a Trump, y que parece que esto ya ha tenido su efecto en otros dirigentes de distintos países, como es el caso del ucraniano Zelensky, quien finalmente parece reconocer la inevitabilidad de una desescalada en la guerra con Rusia. También la líder demócrata Kamala Harris está moviendo ficha, y si bien no se ha manifestado ningún tipo de condena al genocidio en marcha por parte de Israel, sí que es cierto que ya ha advertido el primer ministro sionista de que desde su punto de vista, es necesario un alto fuego en Gaza. El tiempo dirá en qué quedan estas declaraciones y sobre todo cómo avanzan estos escenarios, que, como decía al principio, son la muestra de un devenir global que no solo es complejo, sino que además nos muestra un futuro que, lejos de clausurarse, es un proceso en marcha, tanto para las élites como para los pueblos que sufren su mal gobierno. Y cambiando de continente, no quería perder la ocasión de hablar un poco de los Juegos Olímpicos de este año, que se celebran en Francia, y, por supuesto, de la gala de inauguración, que ha sido bastante discutida, comentada, debatida, como lo quieran decir en redes. Esta ha tenido un coste de 122 millones de euros, que forman parte del total de 11.000 millones de gastos que supondrán los Juegos para dicho estado. Tampoco es que vayan a ser los más caros de la historia. Al parecer, el récord lo seguirá conservando Pekín, que en 2008 invirtió el equivalente a unos 23.000 millones de euros. Así que, bueno, la historia de los Juegos Olímpicos ya se sabe. Parten de la Grecia clásica y su objetivo, cuando se reanudan, por así decirlo, se reinventan, es el evidente: dirimir los problemas internacionales en un plano de deportividad y Juego Limpio que suavice, o que de manera un poco naif, pues resuelva la situación de hostilidad general entre los distintos gobiernos del planeta. Yo no pensaba verlo, fue una amiga la que me puso la inauguración y ahí nos quedamos las dos enganchadas, por el despliegue y sobre todo por lo simbólico de las distintas escenas programadas a lo largo del descenso por el Sena de las distintas representaciones estatales. En esta ocasión, Francia parece adoptar un estilo patriotero, pero que por momentos llega a emocionar, porque claro, se trata de mostrar la mejor cara de un Estado jacobino, colonial, que lejos de ser el faro de libertad e igualdad que pretende, resulta ser uno de los actores principales en el descalabro planetario que estamos viviendo. a mi cabeza me venía constantemente esa archiconocida cita de Benjamin, que alguna vez he traído al programa y que afirma eso de que no hay un documento de cultura, perdonen, que no lo sea al tiempo de barbarie. Con esto lo que quería decir el filósofo es algo tan sencillo o tan complicado como el hecho de que, por ejemplo, todas esas grandes obras que nos muestran en el Louvre son el resultado de la rapiña imperialista, o que sin ir más lejos el avance científico-técnico de nuestras sociedades se ha sustentado en la mano de obra como un poco alienada y cuando no directamente esclavizada. Un monumento como la Torre Eiffel no es posible sin que haya una sociedad que priorice las obras faraónicas por encima del bienestar de sus integrantes. Y es que, bueno, también esto ha pasado estos días en París, donde, como es habitual en este tipo de encuentros, se han desmantelado distintos campamentos provisionales de migrantes y franceses en situación de calle. Hay muchas personas a las que este tipo de cosas les resulta indiferente. A fin de cuentas, acudir a un evento como este es algo emocionante y, como no, un capricho, un gusto que a más de uno y a más de una le gustaría darse a sí mismo. Como lo son también los grandes campeonatos de fútbol, de tenis o los macro conciertos, por citar algunos escenarios parecidos. Y por esto me resultaba imposible no pensar también en Guy Debord, su sociedad del espectáculo, y ese libro que estira al máximo el chicle precisamente para explicarnos en qué consiste aquello de Al pueblo, circo y vino. No quiero atosigarles con otra cita, así que ahí lo dejo como un recomendado más. Por mi parte, lo preocupante de todo esto no son esos lugares comunes que acabo de comentar, referencias y análisis, que yo creo que quienes escuchan este programa ya deben tener más que interiorizada, sino precisamente lo paradójico de la situación. Y es que se están celebrando de nuevo en Francia unos juegos que se supone que tratan de aunar a toda la humanidad en un momento en el que la moneda está en el aire y nos aproximamos de manera casi inevitable a escenarios de desastre inauditos en la historia de nuestra especie. Sea como sea, y a pesar de la apuesta por la diversidad y la inclusión que se ha hecho a nivel simbólico con esta inauguración, no se nos puede escapar que es más bien al contrario y que el neoliberalismo, la extrema derecha, incluso el neofeudalismo y otras fórmulas de capitalismo de Estado están en auge y en pleno proceso de radicalización. La visión prospectiva es pésima, ya decía Marx, eso de la historia ocurre dos veces, la primera como una tragedia, la segunda como una miserable farsa. Y desde luego que este encuentro apesta y mucho a lo segundo. Y con esto acabo, dando paso a Joan, no sin antes mandarles un saludo a todas las que nos escuchan y desear que quien pueda pues aproveche para tomar fuerza durante estos meses de agosto y pico largo. Nosotros desde luego que lo haremos. Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, ha pedido al Ministerio de Industria y Turismo Español un pacto en defensa del turismo. Solicita una acción de gobierno que proteja a la industria turística ante el crecimiento de las movilizaciones que se suceden en diversos destinos vacacionales del Estado español y que, según ella califica, se tratan de muestras de turismofobia que deteriora la imagen en el exterior de las marcas turísticas españolas. La petición de auxilio vino tras la manifestación en Barcelona por el decrecimiento turístico, que fue noticia por los incidentes que se produjeron entre algunas personas que participaban en el acto y turistas. Un hecho anecdótico que, como ya había ocurrido durante la manifestación que en el mes de mayo del pasado año recorrió las calles de los cristianos en Tenerife, pasó a ser el centro de la noticia, se utilizó para criminalizar la movilización social, para desviar la atención de los motivos que empujan a la gente a salir a protestar y para intentar deslegitimar la lucha contra el turismo. Pero vamos a puntualizar. A pesar de las movilizaciones contra la industria turística, el número de visitantes en las islas no para de crecer y batir récords. Como lo hace el precio de la vivienda, empujado por la demanda de pisos vacacionales, residencias para extranjeros ricos y nómadas digitales, aumentando la especulación del mercado inmobiliario que aprovecha la coyuntura para seguir enriqueciéndose a la vez que despoja a las personas que viven en Canarias del derecho a una vivienda digna. Tampoco los proyectos turísticos parecen verse afectados por la movilización social y se planifican y construyen más complejos de apartamentos, resorts de lujo o campos de golf. Se amplían las camas hoteleras, el número de cruceros, los vuelos. Absolutamente nada ha hecho el Gobierno de Canarias para atender las demandas de las miles de personas que salieron el 20 de abril en las ocho islas, ni de las compas de Canarias se agota que estuvieron 20 días en huelga de hambre. No solo eso, la consejera señala a quienes se oponen al turismo como personas sin criterio que protestan sin motivo alguno, pues según ella, el turismo crea riqueza, genera empleo y nos da de comer. Por lo visto, razones más que suficientes para tener que tragar con sus impactos sin rechistar. No sea caso que incomodemos a los turistas. Este es el nivel de la consejera, que se suma de este modo al mensaje alarmista de la patronal hotelera y echa más leña al fuego en la criminalización de la protesta social que pide un cambio de modelo. La verdad que con este calor apetece darse un baño, pero la imagen de cientos de personas abarrotando las playas, la contaminación del mar, los atascos, la masificación en las zonas costeras, la privatización encubierta de parajes naturales o los altos precios en los lugares turísticos hace que se te quiten las ganas. Por otro lado, es extraño asumir el papel de turista cuando conoces la huella que dejas en el territorio y sus gentes. Aún y así, nos enfrentamos a esta contradicción buscando situarnos desde otras perspectivas. Somos personas que viajan, que exploran, que se toman su merecido descanso, que disfrutan de experiencias en su tiempo de ocio, porque seguimos sintiendo la necesidad de desconectar de nuestras estresantes existencias. Hoy les invito a reflexionar sobre esto. ¿Por qué esta necesidad imperiosa de desconectar? ¿Es posible disfrutar de nuestro tiempo libre de un modo que no implique la explotación del territorio y de quienes lo habitan? ¿Hasta qué punto la mirada del turista es clasista y colonial? Ahí lo dejo. Nos despedimos recordando que el mundo sigue girando a pesar de que estemos de vacaciones y que, con contradicciones o sin ellas, a la vuelta seguiremos en la brega contra este modelo económico devorador de vidas. Tenemos hoy en el programa a Engón. Engón es una compañera, ella es periodista y, bueno, trabaja en la Fundación Por Causa, que ahora nos contará. Hola, Engón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, compas. Pues para empezar eso, ¿qué es Por Causa, esa fundación? ¿A qué se dedican? Pues estamos en Madrid, lleva ya 10 años de investigación, es una fundación especializada en periodismo y migraciones. Nos dedicamos a la investigación y a divulgar toda esta información a través de las nuevas narrativas, que al final, pues muchas veces, en este contexto actual de redes sociales, donde la información en cuestión de segundos ya está siendo compartida, creo que no se están teniendo en cuenta la narrativa que se da de las noticias, y yo creo que eso también es muy importante para el lector. Así que, bueno, desde aquí también tratamos de cuidar un poco eso. Muchas noticias, la prensa ha contribuido a que se genere una perspectiva negativa, por ejemplo, de la inmigración en este caso, o paternalista. Así que todo el trabajo que hacemos lo intentamos sacar de la manera más transparente y con la mejor narrativa posible. Bueno, nuestra línea principal de trabajo es la industria del control migratorio. Investigamos cómo funciona este sistema, cómo mueve miles de millones de euros al año. Y bueno, justo el pasado mes de abril, dos compañeros, Gonzalo Fanjul y Cristina Fuentes, sacaron el último informe de externalización y cuenta un poco mejor cómo funciona esta industria. Y nada, todas nuestras investigaciones están financiadas por donantes privados, individuales, no contamos con un tipo de ayuda estatal. Y bueno, y el equipo es de lo más variado, está formado por una parte ejecutiva, obviamente, pero también por los voluntarios, que no solo está formado por periodistas, sino que también participan graduados en relaciones internacionales, comunicación audiovisual, gente de publicidad y marketing, y entre todos sacamos la organización adelante. Antes de preguntarte, un saludo a todas las compañeras, los compañeros que forman por causa. Joan y yo acabamos de descubrirlo hace poquito, pero bueno, estamos teniendo este palique y ya van a estar en nuestro radar. Y golineando un poco en la web, pues veo que tienen varios materiales ya publicados, ¿no? Sí. Son libros, ensayos no muy extensos en los que se trata precisamente estas cuestiones que ya vas adelantando, ¿no? Con mucha presencia esto de las nuevas narrativas. Entonces, lo primero, la pregunta un poco obligada es ¿qué son las nuevas narrativas, ¿no? Y cómo se podrían diferenciar, pues, de eso, de lo que habría sido, pues, la forma convencional o incluso más reaccionaria que han tenido los medios de tratar fenómenos como la migración, ¿no? Pues en este caso es sobre todo importante plasmar lo que está ocurriendo desde un punto de vista objetivo, intentando evitar el sensacionalismo y el amarillismo, en el caso de connotaciones negativas, y por otro lado evitar la figura paternalista, que es con la que al final del día se habla de este tipo de situaciones, desde el hay el pobre o hay el delincuente. O sea, al final como que el debate público que se ha creado se mueve entre esas dos vertientes. Entonces, evitar un poco eso, o sea, simplemente informar y sacar el informe de contarte las cosas tal y como están ocurriendo, no buscando el morbo en este caso o la agresividad. Pues, al final se están generando muchos discursos de odio. Entonces es un tema que hay que tratar con bastante cuidado y hay mucho bulo, etcétera. Entonces, al tú guiarte por una narrativa estructurada y que muestre la realidad, creo que con eso te evitas, pues, que se generen los discursos de odio, que se generen los discursos paternalistas y que se generen los bulos. Es lo que intentamos hacer lo mejor posible. Nos decías antes que tú eres periodista, estás especializada en tema de migraciones, ya vemos, pero nosotras hoy habíamos pensado en hablar de África, sobre todo, concretamente de Senegal. ¿Cómo está la cosa en Senegal? Porque lo último que sabemos es lo del cambio de gobierno, todo lo que precedió a ese cambio de gobierno, toda la movilización social que hubo, y cómo le va a este nuevo gobierno. Porque, bueno, yo ayer, por ejemplo, hace unos días estaba leyendo que ahora el nuevo presidente, Faye, quiere renegociar los contratos de minería con las empresas extranjeras. ¿O sea, pinta bien o cómo está la cosa? Yo justamente fui a cubrir el golpe de Estado que hubo en febrero, pero ya venía siguiendo la crisis política, que como que octubre de 2023, febrero de 2024 ha sido como el estallido, pero viene de atrás. O sea, al final han sido 3 años de crisis política. Creo que ha sido también no solo un problema externo por parte de los países de los que ya está, bueno, en este caso Senegal, que ha sido un país, antigua colonia de Francia, pero esto ya también va un poco por los del Sahel, así mezclando un poco. Ha sido un problema también externo, porque en este conflicto, por ejemplo, a Francia no le interesaba que saliese un partido antirrupturista, panafricanista, etcétera, antiimperialista, que es el partido político que estaba anteriormente. Que no estaba anteriormente, perdón. Y por otro lado, también había a nivel interno demasiada fisuras, por decirlo de alguna manera, porque al final la sociedad senegalesa quería elecciones. O sea, antes de entrar ya en materia y poner en contexto a todos los oyentes, una cosa en común que tenía el pueblo senegalés es que era que quería elecciones, pero igualmente dentro habían otros partidos. No, sí es verdad que había cierta afinidad por el partido que acabó saliendo, que fue el presidente Diomaye Faye, pero había muchas fisuras dentro. Entonces yo creo que si por un lado está el gobierno con sus intereses y por otro lado está el pueblo con sus propios intereses, pues, porque no está de acuerdo con el gobierno actual, pues yo creo que fue un poco lo que hizo que acabaran en 3 años de crisis política siendo siempre señalado como un referente a nivel democrático, ¿ya? Y básicamente todo estalló pues en 2021 a raíz de que la oposición Sonko fuese acusado de corrupción de menores, etcétera, como que había ciertas situaciones que indicaban que estaba haciendo todo un complot del gobierno que estaba en ese momento, que era Macky Sall. Hay que señalar que Macky Sall tendría que haber terminado su mandato en 2017. Él empezó en 2012, tras 12 años de presidencia de Abdoulaye Wade, y en Senegal lo que en las elecciones duraban 5 años. Él entró prometiendo que iban a durar menos, y cuando a él le tocó irse en 2017 fue cuando dijo que a él eso no se le aplicaba. Total, que dijo que en las próximas elecciones se iría, etcétera, y fue cuando empezó a alargar su mandato. Eso dejó de gustar a la gente. La oposición, que era el PASTEF, que era el partido liderado por Sonko, que al final ha acabado siendo Faye, el presidente actual de Senegal, el partido PASTEF, para aclararlo, no sé si lo habrán puesto o no, pero es un partido que se llama Patriotas Africanos de Senegal, por el trabajo, la ética y la fraternidad, y se fundó como hace unos 10 años o cosas así, pero no empezó a coger fuerza hasta 2021. Y ahí fue cuando el gobierno de Macky Sall cogió susto y empezaron a remeter con acusaciones de corrupción, corrupción de menores, agresiones sexuales, etc. Y eso fue lo que desencadenó la crisis política. ¿Qué pasa? Que la gente salió a la calle con el descontento y pidiendo la dimisión de Macky Sall, y en estas revueltas y en estas manifestaciones que fueron en junio de 2021, finales de mayo, junio de 2021, acabó muriendo gente, bueno, entre 10 y 11 personas perdieron la vida en las revueltas. Hubo muchísima persecución política hacia la oposición y muchísimas irregularidades y corrupción policial en cuanto a las manifestaciones, porque se hablaba de gente que había filtrado personal del gobierno para silenciar a los manifestantes. Entonces la violencia policial que hubo fue terrible. También muchos periodistas se han desmarcado de la prensa precisamente por esto, porque estuvieron a punto de ir a la cárcel o se les ponía muchísimo impedimento a la hora de realizar su labor, que querían silenciar todo lo que estaba pasando por todas partes. De hecho, en Europa hubo algunos momentos que hubieron cortes de internet donde no se podía informar fuera de Senegal lo que estaba pasando. Entonces, pues como que ya venían arrastrando desde 2021 todo este conflicto, ha habido momentos de calma, pero a cada año el gobierno intentaba apretar, se pidieron muchas veces las elecciones, y entonces las elecciones que tenían que darse el 25 de febrero de este año, pues eran muy esperadas. ¿Qué pasó? Que 3 semanas antes, pues el presidente dijo que veía que el contexto político era muy inestable y que no quería entregar a Senegal de estas maneras, así que decidió postergar las elecciones de manera indefinida. Entonces, eso fue ya la gota que colmó el vaso, que fue cuando a mí me pilló ahí, y el descontento era general. O sea, es que había una ansia por parte de la gente de que se celebraran elecciones, porque yo lo comparo como que para ellos de verdad estaban decidiendo su futuro. O sea, se hacían muchas alusiones, tú hablabas con las personas, o sea, cuando fuera ya de estar entrevistando a gente, tú te sentabas en un bar o en un restaurante con alguien y lo comparaban con los años 60 cuando celebró su independencia, porque veían también que eso, que por parte del partido que estaba en ese momento solo habían acuerdos o todo lo que tuviese que ver con el pueblo senegalés no interesaba. Al final ellos pactaban con Europa, negociaban con Europa para que al final la riqueza o los beneficios se quedaran entre unos pocos de Senegal y Europa también saliese beneficiada, que al final, por mucho que ellos creyeran, eso ya es una opinión personal, por mucho que ellos creyeran que también se estaban beneficiando, pues no lo estaba haciendo. O sea, en ese sentido Europa iba un paso por delante. Después de muchos meses de pelear el encarcelamiento de Sonko y Jomai Fay, fueron liberados. Macky Sall quiso también alargar muchísimo más el no dar la fecha de nuevas elecciones y se consideró como golpe de Estado constitucional porque el presidente no tenía esa potestad, el de anular las elecciones y no dar fecha, y el Tribunal Constitucional llegó a un punto en el que le paró los pies y le obligó a celebrar elecciones como tarde el 31 de marzo, que fue tal y como se celebraron, y acabó saliendo el nuevo gobierno actual. Ese es el contexto del que se viene, de represión policial, de mucha corrupción y de gente que por ejercer su derecho a manifestarse ha muerto. El día que lo llamaron domingo no electoral en Senegal, igualmente pues la gente salió a la calle a simular como que se votaba y entrevisté a una señora y lo que me dijo fue es que no sabemos qué quiere porque no quiere que tengamos recursos y nuestros hijos estudian y no tienen trabajo. Entonces, o sea, no, como que no, tampoco estaba cumpliendo su función como presidente. O sea, ni quiere irse ni quiere hacer. Entonces, yo creo que esa frase, pues, como que resumía básicamente lo que la población senegalesa estaba pidiendo. O sea, había, el salario mínimo era muy bajo, pero la vida estaba muy cara de estar ahí viviendo una semana. Los precios a mí me parecían similares a Europa, teniendo un salario mínimo de 46 euros al mes. No es normal. Entonces, el 2 de abril ya tomó el poder el presidente actual y desde entonces ha habido pocos cambios, pero muchísimos cambios de cara a lo que se viene. Que has comentado muchísimas cosas y yo creo que por el camino también vas demostrando mitos. Uno de ellos, no voy a comentar cuándo, pero bueno, en un programa estuve hablando de la cuestión geopolítica en África y demás, ¿no? Pues nos encontramos en la situación de que se reproducía un poco este mito eurocéntrico de que la historia política de África es una historia cíclica, cuando no es verdad, ¿no? Y, por ejemplo, Mamadou, compañero fotoperiodista al que entrevistamos hace casi un mes, creo, al respecto de Senegal también, nos comentaba la particularidad de Senegal con respecto a los procesos de transición política, ¿no? Que no ha sido violenta en general y que además se ha producido pues, por la vía electoral, ¿no? También una cosa que siempre destacan las compañeras, los compañeros senegaleses que invitamos y que compartimos el ratito en el programa, es la cuestión de la diáspora, ¿no? De la importancia de la diáspora senegalesa en estos procesos de democratización, creo que podríamos decir, y sobre todo este último, que es el que ha vivido el país, ¿no? Tú, en parte, siendo canario, pues podrías formar parte de esa diáspora, ¿no? Porque tu familia creo que es de origen senegalés. Sí. Y entonces, claro, es como, ¿no? Estar también viviéndolo desde fuera del país y queriendo apoyar. ¿Cómo fue para ti todo esto? Pues precisamente, o sea, yo siempre he querido ser periodista de zona de conflictos internacionales. No fue hasta hace como 2 o 3 años que empecé ya a especializarme en África, precisamente por eso, porque pues yo pues soy del 95 y generaciones, pues, no, 95, 2000, 2005, a lo mejor sí están más informadas, pero yo de pequeña solo sabía que estaba Abdoulaye Wade de presidente, que estuvo 12 años y era alguien que escuchabas en las comidas. Entonces creo que es un papel muy importante el que tenemos nosotros, pero de cara a lo que no hemos sufrido, bueno, lo que hemos vivido, de cómo muchas familias inmigrantes al final, al hacer toda su vida fuera, acaban alejándose del contexto histórico o político y social o lo que esté pasando en ese momento actualmente. Mi madre, por ejemplo, es que lleva 40 años en Europa, lleva toda su vida aquí y a mí me gusta, o sea, y muchas veces estoy súper contenta de poder explicarle lo que está pasando a ella o a mi hermano pequeño, porque en plan, que como que se crea esa desconexión, porque al final también hay mucho bulo por el camino o se cortan las relaciones familiares y me parece muy importante, entre otras cosas, la labor de la diáspora en el sentido de estar informados y también continuar con ese sentimiento de pertenencia, porque yo nací en Lanzarote y me crié en Tenerife, pero me considero, por ejemplo, de las dos partes. Y que se está haciendo mucho, o sea, yo los referentes que he tenido en estos últimos años que me han ayudado a formarme, no los tenía cuando era pequeña, o a lo mejor si hubiese tenido la edad que tengo hace 10 años siendo periodista, no creo que me hubiese informado tanto y tan bien por cómo se está visualizando, sobre todo por asociaciones de jóvenes que se crean en las universidades, comunicadores sociales que hay en Barcelona, que son de Senegal pero viven ahí, o lo mismo, han nacido en España pero tienen familia en África, y que también siguen informando y divulgando información. Entonces, pues también es una manera de contribuir a que la información se refleje y se cristalice más, y sobre todo también que no esté contada por una persona blanca, que eso también al final es algo que yo como periodista de pequeña solo veía, que hablaban del país de mis padres personas blancas desde una perspectiva blanca. O sea, me parece interesante y que ahora mismo las generaciones ahora tienen mucha suerte. Tú que estuviste allí cuando estas revueltas que hubieron a principios de año y el tema este, ¿cuál es tu impresión que te llevas del papel de la juventud y de las mujeres también dentro de todo lo que está sucediendo? Y ya no solo en Senegal, porque el tema de la juventud me parece que es algo transversal a todo lo que está ocurriendo en África en general, ¿no? Justamente me pareció súper curioso, o sea, porque ya era más allá de la política, eran las madres, personas ya con su edad, abuelas, muchas generaciones que salían a la calle, no como con la concepción que se tiene en Occidente de que son personas musulmanas y que están en su casa, sino con la rabia y con la fuerza de yo quiero descansar. Por un lado, o sea, no quiero estar trabajando hasta los 90 años porque no tengo recursos, y quiero que mis hijos también puedan trabajar, que para eso han estudiado. Vi como que normalmente este tipo de grupos, o sea, las personas ancianas, los niños o los adolescentes, no son muy tomados en cuenta, pero aquí es que ya la falta de empleo y las oportunidades económicas, yo lo veía como que era una generación entera que estaba atrapada. Y en un ciclo de desilusión y de esperanza, en el sentido de que terminan de estudiar y no tienen trabajo, que eso también pasa aquí, pero era totalmente normal tú ir por la carretera y ver a alguien cargando cacahuetes todo el día, y a lo mejor esa persona tenía un doctorado y estaba vendiendo cacahuetes. Y el discurso también, yo creo que era muy importante, la esperanza que depositaron en el partido que salió, en el pastel. Tanto el discurso que daban ellos como la esperanza, la única esperanza y salida que vieron a esta situación la población senegalesa, fue que al salirse ese partido. Entonces, más repateo hablando mal, que esta persona, que el antiguo presidente decidiese anular las elecciones, porque lo veían como su última esperanza de cara a la liberación. Y pues justo ayer estuve leyendo una noticia que hay una alianza de mujeres de los estados del Sahel que se ha organizado a finales de marzo. Yo cuando estaba en Senegal ya había hablado de ellos, pero como que ya se han oficializado en marzo, y eso, y se ha creado con el objetivo de garantizar la seguridad y sobre todo la cohesión social entre los estados miembros y entre las mujeres que forman parte de los estados miembros. Entonces, me parece también muy curioso porque como que siempre se le había dado un papel totalmente secundario a la mujer en África, Senegal, y como que ahora ya ves como muchas mujeres emprendedoras en la parte occidental que ya quieren que se les haga oír, de que no depender de una figura masculina y hacer su vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que como que en general África en sí, para mi opinión personal, está cambiando, que el panafricanismo está cogiendo mucha fuerza, y es que, o sea, si ustedes se paran a pensar, no es normal que en 2 años y medio, casi 3, se hayan dado 8 golpes de Estado. Y muchos golpes de Estado vienen de antiguas colonias francesas, porque es que al final también, como que eso, Francia tiene mucho control con la moneda, creo que son como 12 o 14 estados africanos que todavía dependen del CEFA. Entonces, pues creo que a la vez que en general se están organizando para perpetuar esta ruptura de cara a un sistema antiimperialista y anticolonialista, también la mujer se está metiendo con pequeñas con pequeños grupos como estos, pero dudo que sea el último. Yo creo que va a ser el primero de muchos. O sea, la gente está cansada. En Senegal estaban cansados de Macky Sall, pero África está cansada de todo lo que se está orquestando en Europa y cómo se está lucrando Europa gracias a ellos. Y en eso entra también ya la inmigración, que es otro melón, entonces pues... Más allá de la cuestión antiimperialista, que no es baladí y además cuesta vida diariamente y sobre todo en nuestro continente, ¿cuál es el horizonte, si no hacia el socialismo, digamos hacia un modelo comunitarista que podríamos encontrar pues, en el nuevo gobierno senegalés y quizás en este panafricanismo del siglo XXI que está apareciendo en el continente o que está tomando la voz en el continente, porque nuevo no es tampoco? Justamente hace un mes, tanto como en Gambia, Senegal y en otros países, la lengua oficial es el francés de antigua colonia. Pues gestos tan pequeños como que ya se empiezan a comunicar, por ejemplo, entre Gambia y Senegal, ya no se está utilizando en los actos oficiales el francés. Están hablando en wolof, que eso antes no se hacía. Mientras estaban sucediendo las manifestaciones en febrero, etcétera, Macky Sall iba a una reunión de estados donde participaba Macron. O sea, te quiero decir que como que hay, es lo que te decía, hay muchas, como que para nosotros serían cambios muy pequeños, pero si lo pones a una visión de futuro, son cambios que van a mayor. Desde mi punto de vista, yo creo que todavía queda mucho para que se pueda salir del franco CFA. Eso no interesa, al igual que ahora en noviembre También se tienen que revisar los acuerdos de la deuda, etcétera, que si no son pagados en euros, que no son pagados en CEFA. Y ahí es donde yo creo que tiene el mayor reto y el mayor desafío el nuevo partido, en cómo renegociar todos esos acuerdos abusivos en cuanto a la deuda, porque venimos de que la semana pasada perfectamente a Kenia en mitad de los disturbios querían subirle más aún el precio de la deuda. Entonces, ya de por sí es un paso que el gobierno actual quiera hacer lo que quiera hacer, okay, pero creo que también está el gran interés de Europa de seguir lucrándose. Entonces, en ese sentido, para mí, no soy economista, pero el gran desafío lo tienen ahí. Sí, es que es verdad que yo no, ahí han empezado a modificar acuerdos. Ahora, el pasado mes de mayo, de las primeras cosas que se hizo, aparte de bajar el precio a los productos y a la alimentación básica, fue el renovar los acuerdos y autorizar a más buques nacionales que internacionales a pescar. Y el cambio fue automático. O sea, las mismas barcas que utilizan para usarlas como pateras, que eran sus barcas de trabajo, pero como no tenían trabajo porque no había pescado, porque se lo llevaba toda Europa, y se habla también mucho de los acuerdos Europa-Senegal en cuanto a la pesca, pero la mayoría de barcos son españoles. Así que es más bien tratados entre España y Senegal. Se modificaron muchos acuerdos y pasaron de tener una centena de buques nacionales y solo 19 internacionales. Y eso y fue automático, o sea, porque ya de por sí probablemente ya no se estén utilizando o se haya reducido mucho el número de bombas de mar, que es la pesca esta, por explosión, y se han modificado pues, acuerdos como eso. Senegal ha empezado, pues el mes pasado, con las prospecciones y extracciones de petróleo. Eso va a ser súper interesante de ver porque eso va a ser un nuevo acuerdo con un gobierno rupturista, panafricanista y anticolonialista. Entonces ahí los acuerdos que fueron firmados con Japón y Europa hace 10 o 12 años no van a tener absolutamente nada que ver con lo que se firme ahora en 2024. Eso va a estar muy interesante de ver. Entonces yo creo que, imagino pues que tendrán que seguir el programa en base a la agenda, pero creo que el mayor desafío está en los acuerdos de la deuda sobre todo. Lo que decías bien antes de Kenia, ¿no? Kenia, uno de los desencadenantes ha sido el Fondo Monetario Internacional y la deuda externa. En el caso de que nos ocupa de estos países que parece que están dando pequeños pasos, también está el caso de la Asociación de Estados Africanos, ¿no? Del Sahel. Sí. ¿No? Que ahora pues se acaban de reunir y ya están dando también pasos importantes de cara a pues presentar. Incluso leía que el presidente de Senegal ha sido mandatado por la CDAO para ir a hablar con ellas, ¿no? Con el AES. Sí, justamente ayer se reunieron y hablaron pues Ibrahima Traoré, Abdourahamane Tani, etcétera, Assimi Goïta, y todos coincidían en que se iba a luchar por una verdadera independencia, no la que se ha vendido estos últimos 50, 60 años. Básicamente lo que pude ver fue como entre todos y con el pragmatismo se reafirmaba bastante que no era una lucha que ya estaba ganada, sino que es que ahora es lo que es lo difícil. O sea, por un lado, que haya salido este tipo de gobierno y que en diferentes estados se estén poniendo de acuerdo para dejar de lado los intereses que se quedan a nivel político y mirar ya por un bien común y poder relacionarse entre los diferentes estados, porque yo creo que también aquí es importante que el papel que juega el neocolonialismo es que ha logrado separar a los estados, ya simplemente que tengan diferentes monedas entre ellos. En Gambia, por ejemplo, que es el Dalasi, creo que es uno de los que no tiene apenas, o sea, el valor de la moneda cada vez baja más. Y yo creo que al final es lo que interesa a Occidente, que cada uno, o sea, que los estados tengan diferentes monedas, pero que todas estén controladas por ellos. Entonces, en ese sentido, pues se habló bastante que se dejara de saquear los recursos africanos, que también se construyera toda la comunidad soberana del pueblo por y para ellos, que no fuesen agentes externos, entre comillas, los que decidiesen por ellos, porque también dentro de todo este contexto Rusia también ha querido meter mucho la nariz y es algo con lo que no cuento. Entonces, pues bueno, se reafirma. Para mí lo que saqué en claro es que hubo una reafirmación del compromiso con la unidad y el ideal panafricanista, y eso, y que haya sido la primera cumbre de la alianza y que haya salido Malia Simi como presidente, pues dice mucho que es uno de los que lleva por bandera esta ideología. Sí, está la próxima pregunta. Yo creo que se la he hecho a varias compañeras ya hablando precisamente de Senegal, pero bueno, a mí me gusta insistir un poco en ella, ¿no? Sobre todo las sociedades occidentalizadas, y Canarias lo es, a pesar de que, bueno, geográficamente y somos africanas y nuestra cultura de raíz pues entronca con el continente, ha habido un descalabro histórico de las organizaciones tradicionales de la izquierda, ¿no? Sindicatos y partidos políticos. Y durante las últimas décadas, pues como que hemos corrido a encontrar el pueblo o la organización popular en un montón de lugares donde quizás pues, nuestras antes no se habrían planteado ubicarlos, ¿no? A mí me gustaría saber, más allá de PASTEF, ¿cuáles son las organizaciones sociales vivas? Tú antes comentabas el tema de la familia, también la incorporación de la mujer dentro de las bregas populares que está viendo en Senegal, que está viendo en todo el continente, ¿no? Pero ¿cuáles son las organizaciones populares que actúan de referente, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Canarias, cuestiones como las murgas, ¿no? Es súper importante su posicionamiento político en cuestiones cotidianas y casi que esperamos de año en año que a ver cuál es el comentario, qué es lo que denuncian, qué es lo que... ¿existen figuras así en Senegal? ¿Cuáles podrían ser? ¿A cuáles podríamos acercarnos? Pues yo, en este caso, lo poco que pude ver, no lo veía como asociaciones como tal, pero sí, porque como que me moví en pueblos, o sea, estaba en Dakar, pero me estuve moviendo en pueblos pequeños, y sí es verdad que no habían como grandes asociaciones, pero sí había agrupamientos en los barrios de apoyo, o sea, como que había muchísima organización en la calle. O sea, yo lo veía, la organización la veía en la calle. O sea, tú ibas a comprarte leche en polvo y tenías ahí la propaganda del partido electoral o de varios partidos. Había mucha propaganda por toda, o sea, lo podías ver en todos lados. O sea, entonces yo creo que más que asociaciones, lo que yo pude percibir como experiencia personal fue el verlo en eso, okay, en los taxis pintados, en las guaguas, el tú ir a un restaurante y ver alguna papeleta. La gente, mientras vendía, lo llevaba en la ropa. O sea, como que el apoyo a muévete, tienes que ir a votar o que nos devuelvan nuestro derecho, etcétera, lo veía mucho a pie de calle. O sea, no, al menos yo no contacté con ninguna asociación, todo lo hice, sí es verdad que todo lo hice con las personas con las que pude entrevistar en el terreno, o sea, haciendo trabajo de campo. Pero no es como aquí que a lo mejor tuve en el mítico tablón de anuncios cuando es época de elecciones, 40.000 caras o que te fusilen a cartas en tu casa, sino la gente te hablaba en plan de, oye, está pasando esto. Me gustó mucho que se oía mucho la radio, y en la radio pues se hablaba mucho de esto también. Entonces, pues yo creo que eso, lo que vi diferente es que era en la calle, o sea, la gente estaba muy comprometida. Pasaba algo, o sea, cuando liberaron a los presos políticos, creo que fue un jueves, o sea, que al final, al día siguiente es día laborable, etcétera, la gente yendo a casa de los propios políticos. Como que la gente salió muchísimo a la calle, entonces lo veías en la gente. Yo, más que de asociaciones, lo vi en la gente, estando allá. Me pareció muy bonito. Muy diferente, muy intenso, pero... Habiendo la voluntad política, como parece que existe, habiendo el apoyo del pueblo, que está organizado, que lo vive, que está comprometido, como acabas de contar, ¿cuál es el futuro, cuál es el horizonte que tú ves ahí, ¿no? Porque también hay, bueno, los estados occidentales también juegan sus cartas, China quiere sacar parte del pastel, Rusia lo acabas de mencionar, ¿cómo lo ves todo eso? Hay voluntad política, muchísima, y no creo que, hablando mal, no, que sea moco de pavo, pero a mí, yo pondría el foco sobre todo los intereses de Europa. Al final, yo creo que en Europa estamos como estamos y vivimos como vivimos, en parte, mucho gracias a los recursos que se sacan de África. Entonces, si llevan años viviendo de esta manera, es lo que te dije antes, yo creo que no lo van a poner fácil, pero en este caso, pues precisamente la voluntad política que ha puesto el gobierno actual y que lleva por bandera y con la unión de todos los estados, creo que no va a ser de un día para otro, no va a ser un cambio automático como puede ser el que ahora la gente ya pueda pescar y pueda trabajar, pero en lo que la política se refiere, creo que se está muy comprometido y que se sabe a dónde se quiere llegar y se sabe cómo llegar. Yo creo que se evidenciará más aún el papel de Europa y lo que realmente hace con África. Y por parte del pueblo y de la población es lo que estaban esperando. Así que creo que lo aprovecharán y irán de la mano junto con el gobierno. O sea, es que la gente me lo decía, o sea, es que no nos queremos ir. O sea, me decían, ¿tú crees que yo me quiero meter en un barco y jugarme la vida X días? Pero es que no hay nada. Y si tú no tienes oportunidades, no tienes manera de salir y ves que la persona que se está llevando parte de sus recursos vive como vive en su país, pues al final es lo que se promueve. Entonces la gente quería trabajar, pero no tiene los recursos. O sea, aquí pues como que hay un... La tasa de autónomos está bastante elevada en el sentido de que hay mucha gente que no trabaja por cuenta ajena. En Senegal, de verdad, tú vas por las calles, son todo negocio. Toda la gente, o sea, es que la gente ya de por sí es gente que sí quiere, o sea, más que como tirar por el Estado, trabajo de funcionariado, etcétera, sí que hay una cultura de emprendimiento brutal, pero brutal, lo que no tiene los recursos. Entonces, si esta nueva era política lo permite y se lo da, pues para mí, como una nueva era, pues decirlo de alguna manera, porque ha habido una ruptura. O sea, ya no es lo mismo. O sea, a mí, desde que mientras estaba escribiendo, preparándome la entrevista y viendo los conflictos internacionales que se habían dado, es que no es normal que se hayan dado tantos golpes de Estado en tan poco tiempo. O sea, como que yo creo que en ese sentido, y sobre todo las nuevas generaciones, han cambiado mucho la mentalidad de, en este caso, de abuelos y padres, y creo que ante esta visión solo les queda avanzar y buscar su futuro, ¿no? Y decidir ellos por su futuro y usar ellos su futuro, que no sea algo externo que se encargue, que se siga metiendo sus asuntos. Bueno, hay una filósofa que me gusta bastante, no la voy a citar porque la cito en casi todos los programas, pero bueno, tiene una frase que es algo así como: todos nos apuntamos a la carrera de las opresiones, ¿no? Y casi nadie al bingo de los privilegios. Yo antes apuntaba a la cuestión de la africanidad de Canarias, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, que nosotras ocupamos ese papel de frontera sur dentro de los designios de Europa y con la complicidad, por supuesto, del gobierno de Canarias, incluso con una parte de la población, ¿no? A mí me interesa, pues bueno, ponernos un poco también en... pues un poco tu reflexión como canaria de familia de origen senegalesa, crecida aquí, ¿no? Que me imagino que habrás enfrentado muchísimas cuestiones vinculadas con el racismo estructural que hay en Canarias, si quieres comentarnos algo de eso. Y quizás yendo más a lo macro, pues la relación de Canarias con respecto a Senegal concretamente, que creo que tiene que ver pues con esta cuestión de ser una colonia colonizante y de que también nuestras propias élites locales pues también tienen intereses económicos y geopolíticos, aunque sean tutelados en mantener esta relación imperial o neocolonial con el país, ¿no? Hace dos días, sí, fue el 6 de julio, hubo una manifestación en Santa Cruz liderada por Rudy Ruimán, donde se tachaba de criminales y violadores a las personas que llegaban inmigrantes a Canarias, que, o sea, un discurso de odio, como que decíamos al principio, un discurso de odio que se no solo, o sea, vi que no solo fue en Santa Cruz, aunque también como que hay mucho bulo, pero que era una visión que no representativa, pero que tú puedes ver en eso, podías ver o a la gente que estaba en la manifestación o a la gente que lo apoyaba desde las redes sociales, un discurso de odio y de sensacionalismo hacia las personas recién llegadas. A mí me gustaría saber de dónde salen las estadísticas o de dónde sale ese tipo de información en cuanto a la delincuencia, la invasión, que se dice que hay por parte de los inmigrantes. Entonces, no, en cuanto a nivel social, sí es verdad que creo que queda muchísimo por hacer y que eso es trabajo de precisamente del gobierno de Canarias, de poder sensibilizar y este, esta situación y este tema. También creo que falta mucho camino por recorrer en las instituciones, porque creo que es un sistema que se va retroalimentando. Cuando no es institucional, por la respuesta del gobierno, es jurídico en cuanto a la recepción y llegada y primera respuesta de las personas inmigrantes y de cómo luego quedan en situación de desamparo. Y ya luego, en plan, al final tienes, si haces una pirámide, pues la parte social, que es la que recibe y percibe ideas equivocadas o debido a la mala información. Creo que es un conjunto, es una mezcla de las tres cosas y que en este caso pues el gobierno tiene muchísima responsabilidad. Es que es como que muy complejo y te podrías pegar aquí una hora hablando, porque yo, por ejemplo, en materia de migraciones, que es donde más me estoy metiendo, a nivel jurídico es una barbaridad, es que es deshumanizante. Entonces, si el propio sistema que te tiene que defender y que te tiene que proteger es deshumanizante contigo, y ese sistema está bajo las órdenes de X gobierno, pues no, al final está todo construido. O sea, al final del día, ¿qué te queda? Pues que aumente el racismo, que aumente la deshumanización, que aumenten los bulos y que aumente sobre todo la parte desprotegida, que en este caso son los inmigrantes. Entonces, ahí en plan sí que se ve un claro ejemplo de castigo y disuasión, por decirlo de alguna, o sea, de una manera pues resumida, en cuanto a la inmigración, por las formas de respuesta que ha tenido el gobierno en cuanto a la recepción y a la llegada de cayuco. Entonces, para mí es un instrumentos disuasorios los que están empleando constantemente. Muchas gracias, Bengone. Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Ahul. Ahul. Rapper de peuple bi ñu doon xol yow lañ ko noy. dini na ba jegi jala ku bi dala fuma tele ñepp bëgg fumay tedd ku fa dugg bama yeko lu leen deg manam rapper du peuple bi ñu doon xol yow lañ ko non hey boy genn guddi dañay fukk bukki ma fay depp depp pare ñi bi iri firi lek rapper xoti bu ci dolu tamit manam rapper du peuple bi ñu doon xol yow lañ ko non hey bëgg na dal ngeen ñi mi ragay nek king santan